El hombre es un lobo para el hombre. Thomas Hobbes. Por suerte para el ser humano, Thomas Hobbes se equivocaba. Ni somos tan malos, ni el lobo es tan lobo. Hace ya más de 30.000 años, lobos y hombres conviven en paz y armonía. El ser humano consiguió domesticar a algunos lobos para que les ayudasen con la caza. Su olfato y su oído era perfecto para cazar. Su olfato percibía olores, para nosotros, imperceptibles. ¿Y su oído? Conseguía captar sonidos que a nosotros se nos escapaban. El tiempo amansó a la fiera y hoy podemos decir que el perro es el mejor amigo del hombre. Un amigo estupendo para pasear un sábado por la mañana. Se llama Brandy, es un bretón. Spaniel bretón. Es una raza de caza, es una raza de perros que originaria de la Bretaña francesa y que nació de los perros autóctonos de allí y también con cruces de perros de caza ingleses. Es un perro utilizado pues para la caza muy habitualmente. Pero bueno, él tiene su instinto y le dejo que desarrolle su instinto cuando voy paseando y tal. Yo tengo 4 años. Desde niño, yo cuando nací en casa ya había mascotas, ya había perros y me he criado siempre con perros y he tenido perros toda la vida. Brandy, un amigo que sí que le gusta la caza, pues tiene una perra muy buena de caza, bretona, y lo cruzó con un macho bretón, tuvo una camada y dijo, ¿quieres uno? Y dije, perfecto, claro que quiero uno. Y ahí tengo a Brandy. Es un animal que te da todo sin pedirte nada. Entonces, ¿cómo no va a ser el mejor amigo? Te lo da todo y no te pide nada. No te pide nada. Está dispuesto a hacer lo que tú le pidas y siempre está dispuesto a satisfacerte. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Te llamas? Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Te veo paseando con tu mascota. ¿Cómo se llama? Se llama Truco. ¿Truco? ¿Y qué raza de perro es? Es un fox terrier. ¿Y cuántos años tiene? Pues tiene 14 ya. Ah, pues ya es mayorcita, ¿no? Sí, sí, ya es un anciano. Sí. ¿Y cómo os conocisteis? Pues bueno, nació en casa. ¿Ya teníais perros? Teníamos una perrita y pues la cruzamos con el perro de una amiga y tuvimos una camada en casa. ¿Y tú crees que tu perro tiene algo de ti? Quiero decir, ¿compartís? No sé, dicen que los que tenéis perros soléis compartir algún rasgo de carácter o, quiero decir, ¿el perro al final coge algo de la personalidad de su bueno, amo? Pues hombre, yo francamente esa teoría no la creo mucho porque he tenido perros de distintas razas y ellos tienen su genética y sus caracteres diferentes, igual que las personas. Así que, bueno, lo que puede ser que sea al revés, que nosotros aprendemos de ellos ciertos rasgos que no teníamos. Por ejemplo, él es muy antisocial. Hemos tenido que ir un poco en soledad con él para que no nos meta en problemas. Y era muy activo, ahora ya el pobre pues está súper anciano y ya no es lo que era, igual que las personas. Todos, el tiempo nos pasa factura, ¿no? Eso dicen. ¿Crees que el perro es el mejor amigo del hombre? No, la verdad es que creo que el perro es un buen amigo del hombre, pero el mejor amigo del hombre puede ser otro hombre.